especial. Todo sabe delicioso y genial. Las montañas son de algodón y el río canta una canción. Los árboles dan caramelos de colores y de sabores nuevos, y las nubes de algodón bailan dulces al sol. Corre, dulce, dulce, sin parar. En el reino vamos a jugar. Caramelos vienen y van como estrellas al brillar. Dulce, dulce, dulce de color, chocolate alrededor. Si vienes a este lugar, no dejarás de cantar. Una casa de chocolate hay, con ventanas de dulce cristal. Un pastel gigante al pasar, invita a todos a probar. Las galletas empiezan a bailar, los helados quieren saltar, las gomitas giran sin parar, porque la fiesta va a comenzar. Corre, dulce, dulce, sin parar. En el reino vamos a jugar. Caramelos vienen y van como estrellas al brillar. Dulce, dulce de color, chocolate alrededor. Si vienes a este lugar, no dejarás de cantar. Un dragón de Malvisco está cuidando el reino sin descansar, pero ríe al escuchar a los niños cantar. Los cupcakes quieren volar, las donas empiezan a girar, y el gran pastel al final dice: vuelvan a cantar. ¡Cohets! Estrellas vienen a lucir, y el reino dulce al final sueña con volver a cantar.